En Patagones eligen concejales, ¿no? Se elige la mitad del cuerpo y los otros quedan, ¿no? Y así van sucesivamente. Es la modalidad que tienen la mayoría o casi todas las ciudades en la provincia de Buenos Aires. En general, acá en la provincia de Río Negro se elige todo el cuerpo de una vez, ¿no? En la provincia de Buenos Aires tienen otra modalidad. Ya estamos en contacto, me dicen, con Nico García, que es candidato de Frente de Todos en Patagones. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? Buen día. Yara Candia, Pato Lobos, aquí en Radio Encuentro. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pato? Yara, muy bien. Muy bien, acá estamos. Bueno. Nico, falta muy poquito. Che, ¿cuánto faltan? 2-3 días nomás, ¿no? Y la campaña se cierra el viernes a las 8:00 a.m, ¿no? Así que me imagino a full, ¿no? Así es, falta nada. Ha sido un proceso muy largo, pero bueno, estamos con muchas expectativas de cara a lo que va a pasar el domingo. Uh-huh. El distrito de acá de Patagones es largo, con ciudades distantes, con realidades diversas. Claro. Y bueno, hemos podido abordarlas todas. Por suerte, creo que cumplimos bastante bien con los objetivos que nos habíamos planteado de llegar a todos lados. Y vincularnos con la gente, escucharlo y dialogar, que es difícil en un distrito tan extenso, es difícil y desafiante, pero bueno, creo uh-huh. que lo estamos terminando bien. Uh-huh. Vimos que estaba acompañado también, lo hemos cruzado por las calles de Patagonia, ahí con Ricardo Marino también entregando las boletas y demás. Me imagino que con tener ese contacto con los vecinos le han comentado cosas también, o por lo menos ya tienen una idea de cómo podría llegar a estar el clima de las votaciones el domingo. Es la mejor herramienta para ser conocedor tanto de la del ánimo de la gente como de las demandas. Es infalible. Y sí, es positivo, porque hemos caminado con los sectores que participamos de las PASO en 2019, caminamos con los dos referentes, con Ricardo Marino, con Ricardo Curetti, y la verdad que estuvimos en todos lados. Fue algo positivo caminar juntos, escuchar juntos, meternos en las distintas realidades, mucho con las instituciones también. Y bueno, hay un panorama, un paneo de cuál es la realidad. Es una verdad de perogrullo que estamos en una situación difícil, pero a la vez lo que vemos es que el desafío también es dialogar y persuadir de que el sistema democrático y de que quienes vamos a ocupar espacios tenemos un rol que cumplir importante, porque pareciera, se da bastante manija de que como que en situaciones de crisis no sirve para nada, y la verdad que la herramienta transformadora que tenemos en este momento está dentro del Estado, y bueno, a partir de las cuestiones concretas se puede fundamentar eso, y eso es lo que hemos estado haciendo. Uh-huh. Nico, ¿cuesta mucho movilizar a la gente? ¿Es difícil, complicado? Digo, hay toda una épica, ¿no?, después de la derrota, bueno, porque cachetazo, dijeron algunos, ¿no?, dentro del Frente de Todos, de las PASO, hizo un llamado de todos los sectores para que la militancia saliera a la calle. Y te pregunto, ¿no?, ¿hubo en este caso respuesta de la militancia? ¿Hubo más gente en la calle del peronismo que cuando fueron los días previos a las PASO? ¿Cómo viste vos la cosa? Mira, yo te puedo hablar del caso de Patagones, que Ajá. es un caso particular. Nosotros quedamos a una distancia, quedamos a tiro, hablando sí, coloquialmente, quedamos a 6 puntos. Exacto. Y eso, de la mano de que pudimos afianzar bien el vínculo político con el sector que conduce Ricardo Curetti, ya veníamos trabajando con el Frente Renovador y con las otras agrupaciones, fue estimulante para salir. Siempre una elección de medio término tiene menos pimienta que una elección ejecutiva, claro, eso claro. Eso también es parte del folclore. Pero bueno, con estos dos ingredientes que te planteo, estuvimos en condiciones de hacer un trabajo activo, muchos pibes, eso está bueno, y bueno, llegamos bien. ¿Se puede remontar la diferencia de 6 puntos? Sí, absolutamente. tampoco podemos dormir tranquilos como si lo tuviéramos garantizado, pero creo que es absolutamente remontable. Después los números dirán, sí, y se verá, pero la expectativa está. ¿Cuántos votos son ese remonte que mil se votos necesita? ¿Cuánto? Mil votos. Mil votos. Así es. Claro. Así que la expectativa está, y bueno, y también la expectativa está de ver qué pasa a nivel provincial y a nivel nacional. Siempre hay que ser respetuoso del voto, de qué es lo que define la sociedad. Tuvimos que rever un montón de cuestiones. Venimos de un contexto absolutamente adverso y bueno, ahí estaremos, veremos qué pasa el domingo. Uh-huh. La elección es local, obviamente, en Patagones, pero no escapa a la cuestión provincial y particularmente a la cuestión nacional, siendo los municipios no tan dependientes de las provincias y también de la coparticipación de Nación. Lo que observamos en el caso, por ejemplo, de Cambiemos, es que ellos se localizan mucho y hablan solamente de la vereda, del, qué sé yo, del parque, de las cositas de Patagones, ¿no? Y cuando uno lo lleva, viste, a la cuestión nacional, me pasó con Constantino, es como que no les gusta, porque, bueno, aparece Macri y sus cuatro desastrosos años, el endeudamiento y todo eso. Pero no vemos, ustedes le ponen más énfasis también a lo nacional, porque a mí me parece que es imposible hablar de lo local sin hablar de lo nacional, ¿no? Y cuánto eso influye en políticas públicas y en Patagones. Ustedes, me imagino que habrán sentado su campaña también en lo nacional, ¿no? Mira, lo que te puedo decir de Juntos, de Cambiemos, o como se llame su razón social ahora, uh-huh, es que ellos tienen una gran destreza para arrogarse méritos ajenos y la misma habilidad para endilgarle a otros miserias propias. Patagones ha tenido, digamos, una inversión muy grande en obra pública nacional y provincial, que si, digamos, los argumentos tuvieran peso a la hora de comunicar, sería absolutamente inapelable. Digamos, el contraste entre inversión nacional y provincial en estos últimos dos años y en los cuatro años anteriores. Pero pareciera, digamos, el intendente y también los concejales enseguida saben hacer un pase de mano para rogárselo, uh-huh, y tomarlo como un mérito propio. Y de la misma manera lo otro, baste ver un tema tan delicado como el del agua, en donde hasta plantearon que iban a marchar con los vecinos por la situación delicada, cuando se olvidan que hace seis años que son gestión y que en estos dos últimos años está habiendo una inversión de casi 1.200 millones de pesos en obras de agua. Y bueno, y también fue impactante cuando yo salí a anunciar una obra de 354 millones de pesos en Villa del Carmen con mejoramiento de todo tipo, que es una obra del gobierno nacional, y pareciera que hubiera cometido un pecado capital, cuando es lo que corresponde reforzar una política del espacio político propio. Entonces, nosotros tenemos un desafío ahí, porque no es solamente, digamos, pegarse al famoso de la foto. Lo que estamos planteando son dos proyectos políticos distintos. Uh-huh. Un proyecto claro, donde digamos, se define llevar recursos a lugares poco poblados, y otro proyecto en donde inclusive hablan de zonas inviables, como es el proyecto encarnado en Mauricio Macri. Y está claro que van a intentar despegarse de quien sintetiza su proyecto, que es Mauricio Macri, porque aunque pareciera que la herida ya está olvidada, la herida está ahí abierta. Uh-huh. Tuvieron la ventaja del olvido que genera una situación tan grave como la pandemia. Uh-huh. Pero me parece que los resultados de los proyectos políticos están a las claras y se ven a las claras. Uh-huh. Así que hay un desafío entre combinar, nosotros desde el discurso tenemos un desafío en combinar la actividad territorial que nos proponemos, el trabajo que nos proponemos los dirigentes que estamos en el Pago Chico, asociándolo a un a un proyecto de país. Tenemos un desafío y siempre es importante encontrar un equilibrio, porque no hay proyecto territorial posible si no hay una mirada de proyecto de país. Uh-huh. Es bueno que nos recuerdes cuáles son estos proyectos que fueron anunciados últimamente, porque entiendo que incluyen hasta una planta de tratamiento de líquidos cloacales nueva, un sistema cloacal nuevo en Patagones. Además, sí, hay una planta de tratamiento muy importante que se va a hacer en las afueras y que va a tener volcado cero, que son casi 800 millones de pesos. Uh-huh. Y está claro que, digamos, hay procesos, hay un circuito dentro de los estamentos del Estado hasta que se concrete y esté la obra andando y estén los obreros levantándola. En lo que hizo Cambiemos en los candidatos, sobre todo, y los concejales en esta coyuntura electoral, es plantear un retraso falso, porque saben cómo son los tiempos. Uh-huh. Y cuando lo que hay que resaltar es la obra. Después hay, digamos, una cisterna importante que es un depósito de agua que sirve para digamos, amortiguar esos periodos críticos de escasez. Sí, después hay un montón de obras que se están proyectando, bueno, que asignan una cantidad de recursos que equivale a más de la mitad del presupuesto municipal. Uh-huh. Estuvo hace unos días uno de los máximos referentes del ENOSA, que es la entidad nacional que hace obras de agua y cloaca, y él las describía claramente y describe la voluntad también de seguir trayendo obras a un lugar que tiene complicaciones por la territorialidad, porque es una zona, en algunos pueblos las fuentes de agua están más lejos, y bueno, y por diversas cuestiones, como por ejemplo donde hay que renovar el sistema de cañería, necesita esas obras. Así que hemos visto en estos dos años todo lo que se trajo, digamos, la honestidad intelectual debería ser reconocerla. Bueno, es laburo nuestro también. Uh-huh. Hacer eso desde nuestro espacio. Claro que sí. Recuerdo que ni bien conocido el resultado de las PASO, a los pocos días, bueno, vos recordarás la intervención de Cristina, la modificación del gabinete y un discurso del presidente donde se refirió a los que estaban, dice que son nuestros pero están enojados, ¿no? Porque algunas cosas no se hicieron a tiempo, porque otras no se hicieron, o porque se descuidó el tema de la pobreza. O sea, estoy diciendo cosas que el propio gobierno reconoce. Y en los últimos días, Grabois sacó un interesante, no sé si la viste, una carta pública, se ha hecho pública, donde plantea lo mismo, ¿no? No hay que dejar de votar al frente de todos, a pesar de todo, porque si no, es Macri, claro, y en Argentina, sin duda, hoy por hoy, esa es la alternativa, ¿no? La pregunta es, ¿cómo les ha ido a ustedes a hablar con, cuando tienen que ir a hablar con ese, hasta a veces militante del peronismo, ¿no? Que no está conforme, que dice, no, pero no hicieron todo lo que había que hacer. ¿Cómo se hace para convencer a ese militante, Nico? En línea general no fue bien. Básicamente porque se abren a la escucha y al diálogo. Es mucho menos, hay mucho menos resistencia de lo que imaginamos. Uh-huh. Lo que es necesario hacer es salir a hablar, hay que ir a buscarlo, ese es el desafío. Lo que nosotros acá planteamos, primero partimos de lo local para llegar a lo nacional, porque hay que decir que la gestión del Ejecutivo es una gestión, digamos, con ausencia, una gestión muchas veces con desinterés en resolver problemas, y muchas veces lo peor, esto es lo tercero que digo, lo peor es una gestión que persigue. Uh-huh. Entonces lo que planteamos es, son el proyecto de país tiene un correlato también en el proyecto local, y el planteo nuestro es decir, bueno, nosotros, digamos, hay antecedentes de que se puede ir por otro lado y lo proponemos. Uh-huh. Y lo que decimos es que más allá de las limitaciones, quien tiene el firme objetivo de llegar con política a todas las personas es el espacio político del Frente de Todos. Uh-huh. El espacio político de Juntos, en el mejor de los casos, deja a 15 millones de personas afuera, y en el peor de los casos, te diría que deja 35 millones. Entonces, si el planteo que hacemos es ese. Y lo que también lo traducimos es no solamente en los sectores sociales más postergados. Damos ejemplo en sectores por ahí que están un poco mejor, sí, pero que hay grandes problemas de su vida que no pueden resolver, como por ejemplo la tierra y la vivienda. Y lo que planteamos nosotros es los esfuerzos desde el Estado y los esfuerzos desde la comunidad organizada los hace, digamos, un espacio como el Frente de Todos. Creemos que hay sobrados ejemplos, por lo menos para dar la discusión y ser propositivo. Uh-huh. Está. Nico, va a ser la última entrevista previa a la elección, obviamente, después seguiremos charlando porque seguro vas a ser concejal en Patagones. ¿Por qué habría que votar la lista del Frente de Todos en Patagones en la próxima elección? Porque nos proponemos no solamente trabajar desde una banca haciendo ordenanzas y abordando todas las problemáticas y controlando las acciones del gobierno, sino que también nos proponemos estar en todo el territorio, ir a todas las localidades y trabajar sobre los problemas que salieron en las recorridas, y no solamente en lo que es lo clásico, que es alumbrado, barrido y limpieza, sino pensar propuestas y tratar de que se llene adelante en trabajo, en vivienda, en salud, en educación, etcétera. Porque vamos a estar presentes, sería una palabra, y también porque vamos a acercar las políticas del gobierno y el Estado provincial y nacional, que son de nuestro espacio político, que muchas veces tienen toda la predisposición, pero no son bajadas por el municipio. Y después, pues no nos vamos a rajar, vamos a estar presentes. Muy bien, Nico, gracias como siempre, suerte y éxitos en las próximas elecciones. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Ahí estaba Nico García, entonces, candidato a concejal, encabezando la lista de concejales de Frente de Todos en Patagones, elecciones del próximo domingo.